comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. De agosto, estamos de cumpleaños porque el informativo semanal continental está cumpliendo sus 50 programas ininterrumpidos. Bienvenidos a todos y todas a este que es un gran esfuerzo nuestroamericano y autogestivo que hacemos los colectivos del Sistema Continental de Comunicación e Información. Les damos la bienvenida a este informativo número 50, entonces, desde los Andes venezolanos. Soy Ayelen Correa y para esta semana vamos a tener noticias de nuestra querida Argentina en el sur, también de Uruguay, de Brasil y Venezuela. Para iniciar el informativo de esta semana, nos vamos a ir a la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, con el colectivo Corresponsales del Pueblo, que estuvo participando de la proyección del documental Voces de Santa Lucía, que relata la violación de derechos humanos en el interior del país durante la última dictadura militar. Sobre este trabajo audiovisual nos hablará Víctor Rodríguez. Gracias, Ayelen. Para esta semana, nuestro reporte desde Uruguay tiene que ver con los derechos humanos y su rescate audiovisual, por medio de un documental que refleja la vivencia de hombres y mujeres de un pueblo del interior del país en la pasada dictadura. Voces de Santa Lucía es un documental que busca rescatar del olvido y del silencio a las voces de hombres y mujeres que en la última dictadura militar que vivió el país fueron perseguidos, arrestados y privados injustamente de su libertad por luchar en defensa de la libertad y la Constitución. Tal como nos lo comenta la maestra María Julia Listur, una de las directamente involucradas en este proyecto, pero también sobreviviente de aquellos años dictatoriales. La iniciativa de Voces de Santa Lucía busca rescatar del olvido y traer a las nuevas generaciones las versiones de los protagonistas directos de aquellos hechos que hoy, muchos años después, siguen pidiendo, reclamando verdad y justicia. En Santa Lucía, cuando sucedió la terrible dictadura cívico-militar, todos pasamos momentos muy, muy duros. Momentos de miedo, momentos de prisión, de torturas, de desapariciones, tanto que a veces caminábamos y no nos podíamos ni saludar de una vereda a otra. Todo eso cuesta mucho recordar. Y bueno, ya nos destituyeron, sobre todo a muchos docentes nos destituyeron. En mi casa pusieron bombas, casi nos matan, bombas de verdad muy fuertes. Y al final, cuando ya nos veníamos para Montevideo, estábamos comiendo un asado en el río y nos llevaron presos a todos. Y terminamos en los calabozos donde estaban las rehenes tupamaras. Sin ser tupamaros, estábamos allí en condiciones de mucha crueldad y mucho horror. Tanto que cuando nos soltaron, a mí me dijeron si vuelve a Santa Lucía, queda enterrada en el patio de este cuartel. No volví más a Santa Lucía, nos mudamos y la memoria tiene sus ventajas. La memoria sabe a veces cómo defender al ser humano para no destruirse. Y por mucho tiempo no hablé con nadie, ni con mi familia, ni con nadie, de lo que pasé. Y eso le pasó a muchos compañeros y a muchas compañeras. Y después, leyendo, también me he enterado que a la gente que sufrió, los judíos, los armenios, la gente que ha pasado muy duro, tampoco le gusta hablar de lo que pasó porque no puede seguir viviendo. Pero hubo un responsable que fue Carámbula, que fue el intendente anterior de Canelones, hizo un reencuentro. Yo pasé 40 años, creo, sin ir a Santa Lucía. Y seguí mi vida, crié mis hijos, cuidé a mis padres, todo eso. pero carambola hice un reencuentro de las presas de Canelones y allí me reencontré con mis compañeras de lucha, con mis compañeras gremiales, con las maestras, con las profesoras, con que juntas la resistencia nuestra, que queríamos hacer una marcha de la enseñanza por la libertad y por las leyes. Bueno, y ahí dijimos, bueno, ahora ya estamos viejas, festejamos el cumpleaños de una compañera, lamentablemente que ya no está, Gladys Barbé, una líder que la extrañamos muchísimo, y dijimos, bueno, estamos viejas, tenemos que hablar, tenemos que sacarnos las cosas de arriba. Y ahí empezamos, y tuvimos el apoyo de los muchachos de Espica, que salieron con las mujeres de Santa Lucía a buscar los compañeros que estaban dispuestos a testimoniar, y se hicieron unas reuniones fantásticas, magníficas, de muchísimas personas, en que hubo 50, 60, 70 testimonios públicos. Y bueno, y ahí se me ocurrió, esto no puede pasar desapercibido, y busqué apoyo. Y apareció un muchacho que no tenía nada que ver, un cineasta joven, que se metió al hombro toda esa tarea, que formó su conciencia política a través del estar en contacto con personas que habíamos pasado momentos tan duros, y salió el documental Voces de Santa Lucía. Voces de Santa Lucía será exhibido en Montevideo este jueves 17 de agosto en el Instituto de Derechos Humanos, donde se espera la presencia de los protagonistas del documental, así como de autoridades departamentales de Canelones, municipio al que pertenece la ciudad de Santa Lucía, público en general e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Tuvimos contacto con el PICNT, que es la central gremial que abarca a todos los trabajadores, con el Ministerio de Cultura, que tiene relación con primaria, con secundaria, con la Intendencia de Canelones, y hemos invitado además a todos los partidos políticos. Los derechos humanos no tienen bandería política, los derechos humanos son universales, todos tenemos que defenderlos, porque nunca más queremos presos sin orden judicial, que son secuestrados, no queremos más torturas, no queremos más crímenes, no queremos más muchachos desaparecidos y asesinados, no queremos más desaparecidos. Ese es el sentido, tratar ya los pocos que vamos quedando, porque el grupo se ha ido reduciendo, tratar de, por un lado, homenajear a los que ya murieron, por otro lado, enviar el mensaje a la juventud. Según informara tiempo atrás la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, las personas detenidas desaparecidas dentro del periodo comprendido entre los años 1968 y 1985 es de 192 ciudadanos. Hasta aquí un nuevo reporte de Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a irnos a la República del Brasil, esta vez con la agencia Pulsar y la compañera Jacqueline Dister, porque le han negado el pedido de habeas corpus a Rafael Braga. Él es el único preso en las manifestaciones de junio de 2013 y es detenido como un preso político por cuenta de la política institucional de encarcelamiento de la juventud negra vigente en el país. Él fue víctima de dos detenciones que son vistas por activistas y militantes sociales como arbitrarias y racistas. A lo largo de este periodo, las campañas por la libertad de Rafael Braga crecen en las calles y en las redes con la etiqueta Libertem Rafael Braga. Figuras de renombre en la lucha por los derechos de la población negra a nivel mundial han manifestado solidaridad con el joven Rafael Braga. Vamos a hacer contacto con Jacqueline Dister para que nos amplíe sobre este caso. O jovem Rafael Braga Vieira teve seu pedido de habeas corpus negado nesta terça-feira, dia 8, pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O julgamento do recurso começou na semana passada, mas foi adiado, pois na primeira sessão, o desembargador Luiz Weiter votou pela liberdade do jovem e pediu vistas, indo contra a decisão da relatora Kátia Monerati. Por 2-1, então, a justiça decidiu manter o jovem preso. O único preso das manifestações de junho de 2013, Rafael Braga é tido como um preso político por conta da política institucional de encarceramento da juventude negra vigente hoje no Brasil. Ele foi vítima de duas detenções, que são vistas por ativistas e estudiosos como arbitrárias e racistas. Morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Braga foi detido pela primeira vez em junho de 2013, portando uma garrafa de desinfetante Pinho-Sol, que foi interpretado pelos policiais como material para fabricar explosivos. Ele respondeu ao processo em liberdade, com uma tornozeleira eletrônica, e em janeiro de 2016 foi detido novamente, depois de ser abordado por um policial enquanto ia comprar pão. Foi atribuído ao jovem, nesta ocasião, 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína e um rojão. Desde o seu primeiro depoimento, no entanto, Braga alega que tal material não lhe pertencia e ainda revelou uma série de ameaças de policiais, desde 2013, de plantar drogas em sua conta. Em sentença publicada em 20 de abril, Rafael Braga foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas. A decisão foi baseada apenas no depoimento de policiais. Ao longo deste período, campanhas pela liberdade de Rafael Braga crescem nas ruas e nas redes, com a hashtag Libertem Rafael Braga. Figuras de renome na luta pelos direitos da população negra a nível mundial, como Angela Davis, também já manifestaram solidariedade ao jovem. Enquanto para Rafael Braga negam um pedido de liberdade, para Breno Fernando Solon Borges, branco, filho de desembargadora e preso com mais de 100 quilos de maconha e munição pesada, concedem habeas corpus e ele permanece internado em uma clínica. Com informações do Portal Fórum, eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Vamos a Argentina, porque el joven Santiago Maldonado continúa desaparecido y las organizaciones populares están realizando actividades públicas para reclamarle al Estado la aparición con vida del joven. Recordemos, Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto, escapando de la brutal represión de la gendarmería a la comunidad mapuche en Cuyamén, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, Argentina. Vamos a hacer contacto con Rosa Martelotti, del movimiento político-cultural Nuestra América, y con el compañero Martín Enláquez, que han participado de las movilizaciones realizadas esta última semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que finalizaron en la emblemática Plaza de Mayo. Nos vamos entonces a contactar de una vez con la República Argentina. Compañeros y compañeras, desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martelotti. Les comentamos que estamos exigiendo la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. El Estado es responsable. El día viernes 11 de agosto fuimos parte de la expresión popular masiva que se hizo en Plaza de Mayo, capital federal de nuestro país, así como también se replicó en distintos lugares de nuestro suelo. La misma fue convocada por diversas organizaciones de derechos humanos. Les comentamos que Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto, escapando de la represión de gendarmería a la comunidad mapuche en Chubut. Exigimos desde todos los rincones de nuestra tierra que aparezca Santiago Maldonado con vida. Hola, Aye, saludos desde Argentina y a todo el informativo semanal continental hoy. Tenemos una noticia que mantiene en vilo a la población argentina. Se trata de la desaparición de Santiago Maldonado desde el 1 de agosto. Santiago se encuentra desaparecido cuando participaba de una manifestación de un sector de la comunidad mapuche en la provincia de Neuquén por un litigio que tienen con el Estado Nacional. La Gendarmería es una fuerza de seguridad nacional que fue la encargada de levantar esta protesta mediante una feroz represión, según afirman los testigos, quienes vieron a Santiago por última vez dicen que lo vieron cuando la gendarmería lo subía a una camioneta luego de golpearlo y de reprimir muy fuertemente. La gendarmería niega haberlo llevado detenido o tenerlo. Lo niega también el Estado Nacional en voz de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad a cargo de las fuerzas. Y el pueblo argentino se ha hecho eco del reclamo de la familia de Santiago. Y en una movilización convocada por los organismos de derechos humanos de Argentina, el viernes último hubo en Plaza de Mayo y las principales plazas del país mucha gente pidiendo por la aparición de Santiago, que recordemos, es una persona que está desaparecida en democracia. Esto está pasando hoy en Argentina, es algo que nos retrotrae a las épocas más oscuras, más feas y horribles que ha vivido quizás el país y el continente durante las dictaduras en las décadas del 70, cuando el Estado, en lugar de asegurar la supervivencia o sobrevivencia de los habitantes, lo que hizo fue arrasar con por lo menos 30.000 de ellos en aquella época. Y hoy está pasando eso en Argentina, la gente se ha manifestado en la calle y mucho en las redes sociales también. Así que la noticia ha estado también en todos los noticieros, tanto nacionales como internacionales, y estamos todos esperando por la pronta aparición de Santiago Maldonado. Muchos medios hegemónicos lo que hacen es correr el foco y tratar de confundir, como casi siempre, de alguna forma blindando en este caso a la gendarmería y al Estado Nacional. Pero la sociedad está muy concientizada en Argentina, mucha gran parte de ella está concientizada, y no se va a permitir que esto vuelva a ocurrir como ya ha ocurrido antes en la Argentina. Un saludo para todos y esperemos que aparezca con vida Santiago Maldonado. Y vamos a seguir en Argentina, pero esta vez nos vamos a la provincia de Córdoba, donde se realizaron las cuartas jornadas internacionales de mujeres afroamericanas. Allí estuvieron presentes mujeres de Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, así como hombres y mujeres de varias provincias argentinas. Esta actividad se propone la visibilización de la lucha de las comunidades afroamericanas en toda nuestra América. Estuvimos presentes en las cuartas jornadas internacionales de mujeres afroamericanas. Esto ocurrió los días 4, 5 y 6 de agosto en la provincia de Córdoba, Argentina, donde estuvieron presentes compañeras de Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y hermanas y hermanos de 7 provincias argentinas. Aquí se apuesta la visibilización de la lucha de las comunidades afroamericanas. A continuación, van a escuchar algunas de las voces de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron presentes. Bueno, mi nombre es Raúl Verazay. Pertenezco a la organización, no a la organización, a la Nación Indígena Come Chingón de la provincia de Córdoba. Y como dirigente indígena, soy parte, como miembro fundador, del Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas, el CEAPI, que fue fundado después que participamos en la redacción de la actual ley de educación, quedamos como comisión. Y a partir de ahí nos dedicamos a hacer un cuerpo asesor del Ministerio de Educación de la Nación en cuestiones indígenas de educación intercultural bilingüe. Bueno, el trabajo que hacemos es, además de rescatar y revalorizar la identidad y la cultura y llevarla a los lineamientos curriculares o a los planes y programas nacionales de estudio, también servimos como soporte de ayuda a las comunidades que aún están vivas y necesitan de algunas cuestiones como profesionalizar los que ayudan en la lengua dentro de las escuelas. Mi Somos integrantes de la red federal de afroargentinos del tronco colonial y bueno, en este momento estamos disfrutando del último día del cuarto encuentro de mujeres afro-latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora, ¿no? Acá en la ciudad de Córdoba. Nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela con el contacto comunicacional de la web radio La Biglietti. Esta semana, Stephanie Delgado, de la Red de Información por el Aborto Seguro, compartió con el informativo del CICSI el trabajo de comunicación que están desarrollando en el estado Mérida, en los Andes venezolanos, y que se propone visibilizar la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y el acceso a una educación sexual no sexista. La Red de Información por el Aborto Seguro está trabajando articuladamente con la televisora comunitaria Tatuí Televisión para poder impulsar una campaña comunicacional sobre estos temas. Esto en el marco de la previa a un nuevo Día Internacional por la Salud de las Mujeres y la despenalización del aborto el próximo 28 de septiembre. Vamos a escuchar a Stephanie para que nos comente sobre esta importante experiencia. Mi nombre es Stephanie Delgado, militante de la Revolución Bolivariana, chavista y feminista del Estado Mérida, Venezuela. Nosotras y nosotros, desde la articulación con Tatuí TV, Televisora Comunitaria y la Red de Información por el Aborto Seguro, RIAS, nos disponemos a construir una línea comunicacional de género que permita posicionar en el debate político y público una mirada con perspectiva de género y de clase sobre la realidad y condiciones que en el capitalismo neocolonial y patriarcal transgrede la vida cotidiana de las mujeres y los hombres en el país. Pretendemos visibilizar cómo se expresa la violencia y la desigualdad estructural del sistema patriarcal, cómo ataca los cuerpos de las mujeres, cómo repercute en la vida de las mismas y de esta manera configurar los mecanismos de resistencia, así como asumir proyectos de liberación popular. Venezuela, en el actual contexto de guerra económica, unos pocos controlan las necesidades básicas de muchas y muchos como mecanismo de la derecha para afectar la revolución. En este contexto, las mujeres somos el primer blanco de agresión. Este ataque directo hacia nosotras se observa desde el desabastecimiento de insumos que garanticen nuestra salud sexual y reproductiva, entre otros recursos básicos para el cuidado propio, el de nuestros hogares, el de nuestras familias y por ende el de nuestras comunidades. De ahí parte esta iniciativa que permita que las mujeres se empoderen de herramientas y visibilizar lo importante que es conversar sobre estos temas, también con una campaña próxima que se llama Háblalo. De igual manera, en el marco de la constituyente nos parece fundamental generar materiales que posibiliten el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales para ser incorporados en el marco de la constituyente. No queremos irnos de Venezuela sin repudiar la vocación imperialista de Estados Unidos en contra de este país bolivariano. Luego de una serie continua de amenazas en contra de dirigentes políticos y del gobierno venezolano, el gobierno estadounidense sinceró sus intenciones bélicas sobre Venezuela. Como sistema continental de comunicación e información, no podemos más que repudiar estas intenciones y manifestar a su vez toda nuestra intención de ofensiva comunicacional para luchar en contra de las intenciones guerreristas en nuestros pueblos en rebeldía. Esto ha sido todo por esta semana. Un placer acompañarles en este recorrido informativo por nuestros países americanos. En nuestro programa número 50, un gran esfuerzo, felicitaciones a todos los colectivos comunicacionales, compañeros y compañeras que de manera autogestiva, voluntaria y profundamente internacionalista hacen el informativo semanal continental. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Thank you.